Domingo 22 de marzo, Miguel nuestro príncipe. Vamos a leer Daniel capítulo 12 versículo 1, dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será también tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quién cambia el curso de la historia en el tiempo del fin? ¿Cómo nos ayudan, por ejemplo, Romanos 8:34 y Hebreos 7:25 a entender lo que significa este versículo? Romanos 8:34 nos dice así: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora vamos a ir a Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Dice: Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cada capítulo de Daniel hasta ahora ha comenzado mencionando al gobernante de una nación pagana. Daniel 12 también comienza con un gobernante, pero a diferencia de los demás capítulos, el gobernante es un príncipe divino que se levanta para liberar al pueblo de Dios de las manos de sus enemigos. Como percibimos en nuestro estudio de Daniel 10, Miguel es el mismo ser celestial y poderoso que se presenta ante Daniel en el río Tigris. Allí emerge como representante celestial del pueblo de Dios. También aparece en otras partes de Daniel como un hijo de hombre, Daniel 7, el príncipe de los ejércitos, Daniel 8, y el Mesías príncipe, Daniel 9. Por ende, Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, no debe ser otro que Jesús mismo. Es importante tomar nota del momento de la intervención de Miguel según Daniel 12:1. Ocurre en aquel tiempo. Daniel 12:1. Esta expresión se refiere al tiempo que acabamos de mencionar en Daniel 11:40 al 45. Este es el periodo que se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección en el tiempo del fin. Daniel 12:2. Se pueden inferir dos aspectos importantes de la obra de Miguel a partir del verbo levantarse utilizado en Daniel 12:1 para describir su acción. En primer lugar, el verbo levantarse nos recuerda el auge de los reyes para conquistar y gobernar. El verbo también tiene una connotación militar, básicamente. Muestra que Miguel actúa como un líder militar que protege a su pueblo y lo conduce de una manera especial durante las últimas etapas del gran conflicto. En segundo lugar, el verbo levantarse también indica un escenario de juicio. Miguel se levanta para actuar como abogado en el tribunal celestial. Como hijo del hombre, comparece ante el anciano de días en representación del pueblo de Dios durante el juicio investigador. Daniel 7, del 9 a 14. Por eso, el hecho de que Miguel se levante o se ponga de pie nos recuerda los aspectos militares y judiciales de su obra. En otras palabras, él está investido con el poder para derrotar a los enemigos de Dios y con la autoridad para representar al pueblo de Dios en el tribunal celestial. Piensa en lo que significa saber que tenemos a Miguel de nuestra parte, incluso ahora. ¿Qué esperanza debería darte esto como pecador?